amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sursex and Roll Radio, pero esta vez en el especial como cada especial de fin de año sería la propuesta, ¿no? Porque ya es una bonita tradición, ya es una bonita costumbre. Este es el tercer año consecutivo, el tercer año al hilo en que Sursex and Roll Radio transmite desde el jardín de la residencia aventurosa acá en la colonia Marte. Así es, Militar Marte. Como diría Leti, mi cachito de Cuernavaca en el DF. Mi cachito de Cuernavaca en el DF, dice Leticia Europa. Así lo dice. Ay, qué bonito, no lo podría definir mejor. Y bueno, pues estamos aquí conviviendo con los camaradas. Que se oiga el escándalo, por favor. Exacto. Eso sonó muy de... ¿Y cómo suena la Z? No digas eso, René. Bueno, René Venturoso en los micrófonos de Sursex and Roll Radio. Y Coyote Lagañas en el micrófono de payaso de Sursex and Roll Radio. Micrófono, de payaso. ¿No? Ah, caramba, ¿por qué hiciste en eso, René? Ay, es un chiste que le gusta a la gente, hombre. Mira, ¿y cuándo te ha dicho la gente que le gusta Leti, a la gente? Y aquí está Leti, mandó un mensaje desde el pasado. Ajá. Dice, voy para allá, llego con el gallo, los quiero. ¿Llego con el gallo? Ay, qué bueno, pues sí tenía ganas de fumar, ¿o a qué gallo se refiere? No, con Gallo Chávez. Ah, no. Omar Chávez. Ese sí, yo ni lo veo, ni lo oigo. Ok, bueno, pues, ¿qué dice la gente? A ver, dilo, René Venturoso, ¿cómo está la gente desde donde estás transmitiendo en este momento? Bueno, estamos aquí muy a gusto, muy contentos aquí en el patio de la casa de René Venturoso porque estamos en familia. Así es, pero pásanos a alguien de la familia, a ver qué te dice la familia, René Venturoso. Por favor, aquí tenemos una señorita que quiere hablar algo, por favor, señorita. Creo que no hay ninguna señorita ahí en su fiesta. Creo que todas se quedaron calladas. ¿Y yo por qué si ni señorita soy? Y el cuate te quiere quitar el micrófono cuando dice señorita y a fuerza quiere hablar, caramba. A ver, bueno. Preséntese, por favor. Seño Ale y Gratzil. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues tú bien, pues te ves bien, contenta. Ustedes se ven como muy risueños esta tarde. Perdón, pero... chécalo. Mande. Arribita. Así está. No, bien. Nada de eso. Okay. ¿Está prendido el negro, Ale? Está prendido. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo escuchas? ¿Cómo lo sientes? Me alcanza. ¿Está bien? ¿No te hace delay? ¿No hay retroalimentación? No, todo perfecto. ¿Sí se escucha bien? Ojalá y la gente que nos esté escuchando en este momento la nos diga. La gente que nos esté escuchando, si es que hay alguien, por favor, den señas de vida. Exactamente, y muchísimas gracias si es que hay alguien escuchándonos en este momento, porque sabemos que es sorpresivo, esto está fuera del itinerario natural. Pero les avisamos. De Sursex and Roll. O sea, sí, no les avisamos. Excusa. Entonces, pues a la gente que esté ahí escuchándonos, pues que se destape una cerveza. Bueno, que les avisamos que íbamos a empezar a las 7:30 y ya son las... 20 para las 9. 20 para... Ay, una hora y 10 minutos tarde, René. ¿Cómo es esto de las fiestas y el tráfico? ¿Ya saben cómo es esto de la radio por internet? Y el Guadalupe Reyes. Exacto, no hay recursos. Así que si alguien quiere patrocinarnos a partir del próximo 2009, se los agradeceríamos bastante. Estaría muy bueno, ¿no? A menos de que sean casas de casinos. No, un tequila, ¿no? Una marca tequilera. Ay, ¿por qué todo el mundo ya le hace guillos al tequila? Ya. Bueno, no sé, podemos lanzar un tequila Sursex and Roll. Tequila la doña. Ya, si ya puede ser 50% agave, nosotros lo hacemos 30% agave. No digas eso, no hay que adulterar, luego se quedan ciegos así como Jojutla. No, decimos bebida sabor tequila, no decimos que es tequila. Bebida sabor tequila, exactamente. Eso es muy bueno. ¿Qué opina la banda? ¿Cómo está la gente? ¿Desde dónde estás transmitiendo, René Venturoso? Ah, pues no sé, ¿qué opina la gente? A ver, gente, por favor. A ver, que diga algo, Pam, que le tocó el pelado en esta tarde. De noche. ¿Está encendido el pelado? No sé. ¿Está encendido el pelado, Ale? ¿Sí? Ale, perdón, Pam. Es que todas estas chicas están muy prendidas. No, sí, está muy prendido el pelado. ¿Sí? Sí, ya estoy viendo que sí está captando muy bien las señales. Ten mucho cuidado con él, Pamela. Bueno, ya luego hablamos. Okay. Bueno, pues vamos, ¿por qué no vamos a escuchar? Bueno, hicimos una selección muy cotorra. Arbitraria. No, cotorra. ¿Cotorrona? ¿Por qué arbitrario? Bueno, pues... ¿Por qué pones palabras negativas? Y de hecho... Caramba, no me regañes. No te estoy regañando. De hecho, yo creo que por ser fin de año, vamos a poner tres rolas en vez de dos. ¿Tres? Así sí, como, ¿no? como la 97.7. Sí, de cinco continuas. ¡Cinco canciones continuas! ¡Cinco canciones! No, pues dijimos que tres. Ah, bueno, tres canciones continuas. Así es, por el 97.7 que parece Sursex and Roll Radio, pero es Conexión Rock y es... ¿Estamos en Conexión Rock? No estamos en Conexión Rock porque pues a lo mejor hay un programa. ¿Y por qué no lo interrumpimos así? Interrumpimos este programa y nos... Interrumpimos este programa para mencionarles que estamos en una borrachera. Exactamente, conéctense con nosotros. Bueno, pues vamos a escuchar una selección de... De rolas. Exacto, de lo mejorcito que estuvimos escuchando a juicio nuestro.

Sex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Be noticiario de lo absurdo y de lazos. ¡Bien pinches mitoteros! Surfside and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Así es, y ya estamos de vuelta en esto que sigue siendo el especial de fin de año de Sword Sex and Roll Radio. Y escuchamos a Kiss Kiss Kiss en un cover de Yoko Ono, a Los Pitches. Exquisitos de Pom Pam Bang Bang y a Knife con Bird. Exactamente, un par de rolas, bueno, más bien un tercio de rolas, que en esta ocasión correspondió al bloque. Sí, exactamente, son dos. Un par de rolas, y siempre digo lo mismo. Y un par de rolas bien prendidas, ¿no? Ya tienes esa muletilla. Exactamente, la voy a quitar de encima. Pero es que no tenemos una productora aquí que nos esté molestando. ¿Para qué? Como en radio, ¿para qué la queremos? Esto es radio improfesional. Es exactamente, radio por internet. Es radio amateur. Radio tercermundista. Como debe ser. La verdadera radio libre. Radio comunitaria. Exactamente, para toda la gente. Y les recordamos que, pues, si ustedes tienen algo interesante que decirnos, pues existe la fábrica de mitos para que... Perdón. Mi productora me está molestando, René. Creo que tiene mi micrófono apagado. Apágale su micrófono. No, pero el mío. ¿Ah, sí? ¿Lo tenías apagado? Yo creo que sí, el mío lo tenía apagado. Ah, pues échame todas las cebollas que me habías echado antes. Ah, bueno, ya. Ok, eran esas nada más. Bueno, escuchamos. Ya dije que escuchamos. No, pues estaba tu micrófono apagado. ¿Ah, sí? Ah, sí, cierto. Escuchamos a Kiss Kiss Kiss de Yoko Ono. Con Pitches. Exacto. Knife Bird y a Los Exquisitos con Pam Pam Bang Bang. Bueno, eso es lo que ocurre. Mira, pero a lo mejor sí se escuchó lo que dije, porque tenemos aquí como varios micrófonos alrededor. Pero no son booms acá de que sean ambientales, ¿no? Ay, ay, ay, ay. Dile más fe a nuestro equipo, Coyote. Exactamente. No digas que tenemos errores técnicos, dicen, ¿no? Ok. Bueno, pues tenemos a la bandita que no está muy prendida. No, hay una llamada, vamos a escuchar, a ver. Bueno. Mariana. Ok, en lo que Coyote está hablando por teléfono. Nos platiquen, por favor, lo mejor y lo peor que les pasó en este año. A ver, empezamos de ese lado. Pues, estamos esperando. Yo creo que lo peor que nos pasó, bueno, a mí que me pasó, fue el evento del 15, ¿no? ¿El evento del 15? ¿Qué pasó en el evento del 15? Acércate más el micro, por favor. ¿Ya está bien? Ahí está bien. Perfecto. Pues resulta que tenemos... No, 485. Nosotros la logística completa para las bandas. Perdón. ¡Pam! Sí, yo te escucho, claro. Y resulta que según nosotros tenemos la logística completa para las bandas del 15 del evento de graffiti que venimos a anunciar aquí a Subsex and Roll. Así es. Y resulta que a la hora de la hora no había amplificadores y tuvieron que conectarse a una consola y les quitaron tiempo y los cortaron al último grupo cuando... ¿Y por qué los cortaron así de gacho, de que llegaron y les desconectaron los aparatos? Sí, por gachos. Se los cortaron, mejor dicho. Sí, les cortaron, porque el sonido ya se tenía que ir, supuestamente. Bueno, pero ya, ¿qué fue lo mejor? Ya, olvídate de lo peor. Que se hicieron los eventos. O sea, que se dieron chido. Se dio la oportunidad de hacerlos y de que, pues, o sea, a pesar de todo, tuvieron éxito, ¿no? Después de todos los problemas que tuvieron. Lo que quieras, sí, lo que la gente quedó a gusto. Lo que tú quieras aportar. Sí, era un chingo de gente a la lista, eso fue muy bueno. Sí. Sí, hicieron también eventos, o sea, en la lista, ¿de qué se trató? ¿Cómo estuvo? Pues esperamos. Sí, fue un evento de música, hubo cuatro bandas. ¿De qué? Desconocidas, de rock. Era rock instrumental, rock experimental, pop rock y... Y rock run. No, está muy bien. Coyote, ¿qué fue lo mejor para ti y lo peor de este año en tu vida personal? No hables de... Ah, en mi vida personal. Sí, exacto. Híjole, creo que pues continuar con Pam, que hemos tenido algunas bronquillas, pero pues hemos logrado salir avante. Y por favor, quiero dedicarle besame mucho con Ray Conniff. Ay, sí, bueno, esa fue una de las cosas lindas. Que me convierto en padrino por segunda ocasión en este caso de mis sobrinos. Mañana. El día de mañana. Yeah. Pues entrar a trabajar a Código DF, creo que es una buena experiencia. Haber conocido a Ale y Graziel también es una de las cosas lindas de este año. Uh-huh. El haber continuado con Sorsex and Roll Radio. El ver nacer a la fábrica de mitos. Así es, este año nació la fábrica de mitos. Y ya casi cumple un año. Híjole, creo que pues cada día es un día diferente. Cada día es una posibilidad de hacer mejor las cosas. Y creo que el 2008 pues estuvo bastante bonito. Algo muy lindo, y hablando ya del programa, es de que pues... al principio del año de este 2008 que está terminando, yo sí me propuse y dije, este año va a ser el año de Sex and Roll Radio, te dije, ¿no? Así es. Y entonces, pues te comentaba que iba a ser una prioridad y creo que, pues afortunadamente el proyecto ha crecido y eso me llena de regocijo. Y sí lo hicimos como debía ser. Como debía de ser, creo que se ha profesionalizado bastante y desde ese curso mítico ya milenario casi casi, uh-huh, con Olga Durón tenemos Olga que recordar. Marta Romo. Marta Romo, por supuesto, creo que son como nuestras madrinas radiofónicas. Así es. Ahora ya hay mucha miércoles, lo peor del año, a ver. Lo peor, que no le pudieron dar el zapatazo a Bush. Más bien que Bush tiene muy buenos reflejos, porque realmente... Sí, eso me cayó muy mal, maldito viejo alcohólico. Yo pensé que tenía malos reflejos y me sorprendió. Me hubiese encantado que el zapatazo le hubiese dado en el rostro. Estamos repitiendo las notas de ayer, mejor di algo nuevo. Sí, ¿verdad? Ya lo habíamos platicado ayer. Pues que eso fue lo peor del 2008 y creo que fue un año bonito a pesar de todo en cuestión personal. Digo, las circunstancias en el país no son tampoco las adecuadas. Están sucediendo en ningún país y jamás, o sea, antes dicen que los tiempos anteriores fueron mejores, pero mentira, nomás te quieren hacer una añoranza. El ser humano está preparado para sentir que de atrás estuvo mejor. No, es que antes no había tantos medios de comunicación y nadie se enteraba de nada. Alternativos y que se pusieran decir las cosas como aquí en Source Sex and Roll Radio. Luego me aprovecho, ¿verdad? Pero Pam tiene mucha razón, esa es otra. Antes no se difundía tanto las notas, no era tan masivo, no había tanta penetración. Exacto, qué gacho, ¿no? Sí, está muy feo eso. Qué bueno que ahora sí haya la penetración completa. Eso creo que podría ayudar a que el mundo entero pueda ser más feliz. Bueno, pero vamos a hacer una pequeña pausa para mandar un saludo a la güera. Yo pensé que para hacer una penetración entera, dije, René Venturoso, no hagas eso aquí al aire. No, espérate, no. ¿A la güera? Sí, a la güera González. Que nos escucha desde las lejanas sierras de Guerrero. A ver, caramba, ¿qué pasa? Nada, es que estamos saludando a la güera. Saluda a la güera, dile güera, si güera, me muero. Güera, si me muero, ahí te dejo al René Venturoso. Un saludo a ella y a toda su tropa familiar. Exactamente, buena vibra, porque luego hasta nos pone ahí que su papá nos escuche y todo así eso. Así es, ¿no? No, y ¿sabes qué? Acabo de escribir, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 testigos y los voy a invitar a su casa en Acapulco. ¿Ah, dice? Sí. Tiene una casa en Acapulco, la güera, caramba, hasta ahorita me entero. La familia de la güera es de Acapulco. ¿Ah, sí? Sí. Uy, qué buena voz, güera. Ahora somos más amigos de verdad. Ya siento que te quiero. ¿Por qué no le dedicas ahora a tu tercia de rola, René Venturoso? Vamos a ver qué podemos dedicar a la güera. Le vamos a poner algo tropicaloso para que se pongan a bailar, porque seguro están ahí en el hotel. ¿Nos vamos a la Baby o escuchamos Sor Sex and Roll? Es una decisión difícil. Pues bueno, empezamos entonces con Samba Estrella. Samba Estrella y después una versión de Tiki Tiki. Tico Tico. Es lo mismo. No me cae modo, me cae muy mal esa canción. Pero bueno. ¿Por qué te cae mal? Es la pura onda. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Vamos a escucharla con... ¿qué será bueno? Henry Mancini. No. Sí, por supuesto Henry que sí. Henry Mancini, claro. Sí, para hacer nostalgia a la Pantera Rosa. Y bueno, esto es Samba Estrella con los Strong Marvels en esto que sigue siendo el especial de Source Sex and Roll Radio de fin de año. Por Fábrica de Mitos y Source Sex and Roll y ya no sé. Y es lo mismo que... ¿Qué es lo mismo que...? Al revés. Ay, qué bonito, risas grabadas. We'll be right back.